soy el otro príncipe de la canción, el de acá, el de Ecuador, porque soy el José José de Ecuador. Entonces, en base de eso, pues, con parte de producción, se ideó hacer esto de príncipe a príncipe, pero igual, en medio de ese homenaje mío, también lo transmito para él. Porque pensamos, indudablemente, con toda la programación organizada, ver si le enviamos justamente a él este homenaje, ya que, sinceramente, acá en el Ecuador, no se lo ha hecho. Jorge Palacios empezó su carrera musical en 1963, participando en radios y en Canal 6, el primer canal de televisión del país. En 1966 participó con artistas internacionales como Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Silvia Pinal, entre otros. Más adelante, Jorge Palacios apuntó. Sí, indudablemente, bueno, ¿quién en estas últimas facetas de trabajo en la parte música? Estoy compartiendo con Berito Alvear. Ella pues es la que justo calzó el asunto de parte de aspecto armónico y de tonos en sí mismo, como para poder realizar los varios temas justamente que hacía José José con varias cantantes mujeres, una de ellas principalmente con la gringuita que le decía yo, con Lani Hall. Entonces hacemos esa variedad de temas, y pues lógicamente, aparte de eso, también tengo a la otra chica que hace los coros, que es Katy Muñoz, también la actuación que va a ser muy especial del dúo Romance, que está integrado por Daniel y Clarita Rialpe, que es la esposa. Y la parte también importante, y diríamos yo espectacular, es las dos partes que se van a realizar. La una con el acompañamiento de la gran agrupación de aquí, de Cámara, de la Casa de la Cultura, y también, por supuesto, con la Sinfónica, que es del Consejo Provincial. Para los amantes de la música y en especial de la balada, están invitados para este viernes en la sala de Metro Aguilera Malta de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En la parroquia Pilahuín, en Ambato, la caravana de la interculturalidad se realizará el próximo 27 de junio a las 20 horas. Se presentarán el grupo de danza Mushuk Alma, la cantante Carmen Rosa y el grupo Fusión. También se realizará la Feria del Libro y Productos Culturales de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, con descuentos de hasta el 50%. En Machala, la exposición fotográfica Cuenca, Otra Mirada, del artista suayo Ángel Valverde, se inaugurará el próximo 23 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán fotos de callejuelas, plazas, templos y de las fiestas, tradiciones y personajes cotidianos de la ciudad de Cuenca. También se podrá apreciar fotografías de parajes de Loja, así como de Machala en el esplendor de su fiesta de cantonización. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 23 de julio. En Puerto Bolívar, el grupo El Gran Trío se presentará mañana a las 20 horas en el antiguo muelle de cabotaje de esa ciudad. Interpretarán temas de música folclórica latinoanamericana junto a pasillos, sanjuanitos, garbazos y demás ritmos tradicionales del país. Además, el director del grupo, Miller Lima, presentará de manera oficial a los nuevos integrantes del Gran Trío: Betty Alviar en la primera voz, Nixo Zambrano en la segunda voz y bajo, y el requinto de José Calderón. En Ambato, el seminario taller de guitarra clásica dictado por el cuencano Bolívar Huachiculca se realizará desde hoy el 21 de junio próximo a partir de las 10 horas en la Casa de la Cultura. Se enseñará armonía, composición, lectura de partituras y las últimas técnicas para interpretar ese instrumento. Bolívar Huachiculca es pedagogo en guitarra clásica con varios años de experiencia y ha formado algunos ensambles de guitarra en su ciudad natal. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La relatora especial sobre violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, llamó este miércoles a los Estados miembros de la ONU a crear un instrumento internacional jurídicamente vinculante que aborde el flagelo de la violencia de género e incluya un ente de monitoreo de su cumplimiento. En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostuvo que las leyes del sistema de Naciones Unidas tienen un valor persuasivo, pero no obligan al acatamiento por parte de sus signatarios, lo que genera cuestionamientos sobre sobre la responsabilidad de los estados de proteger a las mujeres y las niñas de esos abusos. Por otra parte, Rashida Manjú se refirió a su visita oficial a Honduras en julio de 2014 y llamó la atención sobre la falta de rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos de las mujeres. El país tiene altos niveles de violencia doméstica, feminicidios y violencia sexual. Las mujeres migrantes afrontan violencia, explotación, desapariciones y desplazamiento forzado. Además, muchas mujeres continúan participando desproporcionadamente de empleos a tiempo parcial, inestables y de bajos salarios. No existe una regulación mínima para ese sector que prevenga las prácticas abusivas, sostuvo la experta de la ONU. En este sentido, Manjú recordó al gobierno de Honduras la necesidad de aplicar medidas efectivas para abordar la impunidad por casos de violencia y para la rendición de cuentas por crímenes cometidos contra las mujeres. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Con mayor contundencia que las plagas más devastadoras, los seres humanos destruimos nuestros suelos a razón de 12 millones de hectáreas anuales. Las causas son muchas, pero la deforestación es una de las más dañinas. En América Latina, la degradación de los suelos es particularmente grave. La agricultura mecanizada, el sobrepastoreo y el desarrollo urbano industrial son tres factores centrales de este fenómeno que a nivel global puede provocar la reducción de un 12% de la producción de alimentos en los próximos 20 años. Según un mensaje del secretario general de la ONU en el marco del Día Mundial para Combatir la Desertificación, Benjamín Kirch es oficial de Tendencias de Tierras y Recursos Naturales de la FAO, explicó a Radio ONU los riesgos de este fenómeno y qué podemos hacer para revertirlo. En Latinoamérica estimamos que 14% de la tierra muestra algún señal de degradación. En Mesoamérica es más grave, donde estimamos que son el 26% de la tierra afectados por la degradación. El daño va de las 2,3 millones de hectáreas perdidas en Brasil, al 47% del territorio desértico de Chile, el 17% de desertificación en Colombia o las 88 millones de hectáreas afectadas por algún tipo de degradación en México. Y generalmente todo comienza con la tala irracional de árboles. El singular factor probablemente que es como donde empiezan muchos de los procesos es la deforestación. En Latinoamérica podemos decir que desde que en los años 2005 y 2010 la tasa anual de deforestación fue el 0.41% de todo el área forestal, que es más de tres veces el porcentaje a nivel mundial. O sea, ahí, sobre todo en Sudamérica, tenemos un tema muy, muy grave. En sintonía con los estimados globales de la FAO de que cerca de 500 millones de hectáreas podrían ser rescatados de la desertificación, Kirch habló del compromiso de los países de la región para detener este fenómeno. Hay dos niveles. Primero es el nivel de la política pública, donde es muy importante tener o asegurar una tenencia segura de la tierra. Y después, a nivel local, obviamente hay un menú muy, muy grande de prácticas deseados para la conservación de los suelos. De no actuar a tiempo, las consecuencias pueden ser nefastas. Obviamente estamos hablando de impactos económicos importantes y sobre todo porque en general la degradación es muy fuerte en áreas más marginales. O sea, si no trabajamos en revertir esos procesos de la degradación, podemos llegar a aumentar potencialmente la pobreza en las zonas rurales. Y bueno, a nivel económico, como la exportación de productos agrícolas es importante para muchos países de la región, también puede impactar bastante en la economía. El experto señaló que siendo este el Año Internacional de los Suelos, el tema debe ser especialmente atendido en el marco de las discusiones de Naciones Unidas para construir la Agenda para el Desarrollo Sostenible post-2015. Justamente ahora en marzo tuvimos la primera reunión de la Alianza Regional por el Suelo en Sudamérica y también también hay una alianza que está funcionando en Mesoamérica, donde están reunidos los puntos focales de los gobiernos, también es fuertemente representado el sector académico y la sociedad civil. Hemos hecho aquí un plan regional para fortalecer las políticas, los conocimientos y las prácticas de gestión del suelo, y yo creo que solamente a través de una cooperación internacional, digamos, vamos a poder hacer frente a este tema de la degradación. Benjamín Kirch es oficial de Tendencias de Tierras y Recursos Naturales de la FAO para América Latina. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Que ruede el balón. Las derrotas también pesan en el fútbol. Sin ponernos demasiado filosóficos, podríamos afirmar que cualquier derrota nos entristece, porque cualquier derrota en principio disminuye nuestra potencia de existir. Todo lo que nos pone límites, que entorpece nuestra capacidad de acción y dificulta nuestra manera de estar en el mundo, nos entristece. Y nos alegra lo que la aumenta, lo que nos da poder nos expande y confirma que vale la pena lo que estamos haciendo. En este sentido, ¿qué nos entristece en un partido de fútbol cuando nuestro equipo es derrotado? ¿Disminuye esta derrota nuestra potencia de existir? Seguramente esta es una explicación posible de la explosión de tristeza y lágrimas en el campo de fútbol. Sin embargo, cabe destacar otro elemento importante, el papel de la imaginación en el sentimiento de la derrota. Los partidos de fútbol pueden ser grandes enfrentamientos entre dos equipos y sus aficiones. Los equipos pueden representar un barrio, una ciudad, un país o una nación. Las adhesiones a nuestros equipos movilizan las emociones en los diferentes contextos en que los enfrentamientos tienen lugar, según lo que en cada momento sea importante y significativo para nosotros. No todos los partidos, claro está, son iguales. Nuestra capacidad imaginativa, adherida a los equipos y a los símbolos que los acompañan, un escudo, una bandera, una ciudad, un país, nos permite suscitar con la imaginada y deseada victoria diferentes escenarios que provocan y estimulan multitud de sentimientos. Pensemos todo lo que un seguidor puede imaginar antes del enfrentamiento de su equipo con su mayor rival. Todo envuelve la imaginación y suscita las emociones. La derrota viene a ser como un principio de realidad que apaga toda la producción imaginativa y emocional. Las lágrimas acompañan y aumentan la decepción, la frustración y la tristeza por una pérdida. Este es el mecanismo cómo funciona la tristeza. Disminución de la potencia de existir ligado a nuestra capacidad imaginativa, que en el caso del fútbol solo puede ser aplacado por el grito de gol. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. La Paz. El Año Nuevo Aymara Andino Amazónico Wilcacuti se celebrará el próximo 21 de junio en las ruinas de la ciudad arqueológica de Tiahuanacu, en Bolivia. Se festejará el año 5523 en el calendario Aymara, que se celebra en coincidencia con el solsticio de invierno y marcará el inicio de un nuevo ciclo agrícola y una nueva época de siembra, según la cosmovisión andina. Se realizará un ritual pidiendo permiso a la Pachamama o Madre Tierra para celebrar el Wilcacuti en su comunidad. Al final de la ofrenda se brindará un gran aptapi o comida comunal del altiplano. Caracas. El Festival de Cine sobre Diversidad Sexual continuará hasta el próximo 11 de julio en 14 ciudades de Venezuela. Se exhiben cintas procedentes de 13 países. Los materiales que se presentan sobre temas como la reproducción, la maternidad, la violencia de género y la unión entre personas del mismo sexo. También se realizarán foros con especialistas en asuntos de género y sexualidad.